En ocasión del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, en Venezuela se realizó hace poco el mitin de solidaridad con el pueblo coreano, bajo participación de personalidades del gobierno y la Asamblea del Estado Yaracuy, el Partido Izquierdista Unido, varios sindicatos y entidades sociales y masas. Fueron invitados el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en ese país. Luego del mitin se proyectaron el filme coreano ¿Quién marcó la línea divisoria del paralelo 38? Y otros.